nosotros fuimos a Pereira, a Paciapas, y allá no tenían conocimiento de que nosotros estábamos aquí con este problema de la sequía. Parte acá que a las 7 de la mañana no tienen agua, pero que la quitan a todos para la 1 de la tarde, ¿no? Viene para el 7, 8 de la noche, 7. La vuelven a cerrar y nosotros amanecemos sin agua. Es decir, como para que por la tarde haya recogido un poquito el tanque y la gente recoja su poquito para el otro día por la mañana. Nosotros teníamos, ¿sabes?, una vuelta aquí, que entre varias personas de la comunidad, varias señoras. Y yo recojo el agua de la lavadora, las últimas dos, enjuague, la recojo en esa caneca y con eso remojamos. Porque nosotros nos perdió el cultivo, zanahoria, cilantro. Quedaron de visitarnos de aguas y aguas. Hasta ahora no ha venido nada. Y dicen que vino por ahí dos veces, pero eso fue el año pasado. ¿Sí? Uno debía darse cuenta porque viene el agua sucia y el agua sucia no viene. Ese problema venimos año tras año con él y nada.